Vance señala la percepción calvinista de Dios como absolutamente soberano es muy precisa. Sin embargo, eso no significa que tiene prioridad sobre sus demás atributos. Claramente, la habilidad de Dios y aún su derecho de actuar en soberanía solo se ejerce en armonía con sus otros atributos que deben permanecer en perfecto equilibrio. El calvinismo destruye este equilibrio. Pone tal énfasis en la soberanía de Dios que sus otras cualidades son insignificantes en comparación y Dios se presenta actuando fuera de carácter. Por esta razón, este libro es subtitulado La tergiversación del calvinismo en el carácter de Dios. A lo largo de la historia, los déspotas soberanos han abusado su soberanía para sus propios propósitos malvados. Sin embargo, Dios emplea su soberanía no como un déspota, sino en amor, gracia, misericordia, bondad, justicia y verdad. Todo en perfecta armonía con su carácter total y todos sus atributos. Por cierto, él no puede actuar despóticamente o usar una soberanía para el mal. ¿No puede? Sí, no puede. ¡Herejía!, grita alguien. Dios es infinito en poder. No hay nada que no pueda hacer. ¿En serio? El hecho de que Él es infinito en poder significa que no puede fallar. Hay muchas cosas que los seres finitos hacen rutinariamente, pero el Dios infinito, absolutamente soberano, no puede porque Él es Dios. No puede viajar porque Él es omnipresente. Él no puede mentir, engañar, robar, ser confundido, contradecirse, actuar contrariamente a su carácter, etc. Tampoco Dios preordenó esto en el hombre. El hacerlo en otros sería como si Dios mismo practicase el pecado, un hecho que los calvinistas no consideran. Lo que Dios no puede hacer no es a pesar de quién es, sino por quién es. Así escribió Agustín. Por tanto, no puede hacer algunas cosas por la misma razón que es omnipotente. Hay cosas que Dios no puede hacer, porque hacerlo violaría su propio carácter. No puede negarse ni contradecirse, no puede cambiar, no puede faltar a su palabra.